Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Santi, soy docente de primaria del Distrito 11. Bueno, me pidieron un audio para compartir sobre la figura de Juana Manso y me sentí bastante en falta porque no sabía nada, no sé nada, conozco muy poco. Así que nada, ahí como que pensaba un poco viendo ahí algo de ella, como el poco recorrido, la poca representación que tiene en la formación docente Juana Manso, ¿no? O sea, en general hay pocas figuras latinoamericanas, pedagogos que estudiemos, y generalmente aparece, Simón Rodríguez o algún referente más, Taborda, alguno más, pero no mucho más. Entonces, en la formación docente creo que no hemos visto así mujeres referentes de la pedagogía latinoamericana, argentina. Y después también pensaba, como fue en el mismo periodo de Sarmiento, bueno, quizás el interés de parte de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por levantar figuras como Sarmiento y no como Juana Manso, ¿no? También eso como para pensar. Así que bueno, gracias por la invitación y espero poder seguir acercándome a la figura de Juana Manso.